para los intelectuales. Las palmas de todos los negros arriba. ¿Cuánto nos queda? ¿Un minuto? En un minuto hacemos desastre. ¿Cómo estamos? ¿Un minuto? ¿Qué haces? ¿Trae a alguien? ¿Eh? No te escuché. Con algo nos tenemos que ir. Vamos, dale. Dale. Parame la música.